Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bueno, os hablo un poco de Marilyn Rosner. Yo la conozco desde hace muchísimos años, desde que empecé con los congresos en el año 2001. Había oído hablar de una mujer que era la mejor medium del mundo. Yo no la, simplemente había oído hablar de ella. La primera vez que la vi fue en la fábrica de harinas aquí, que fue el primer congreso, entre comillas, porque realmente no era un congreso, nos reunimos ahí. Yo venía de Jin, quería probar a ver cómo se iba a dar aquí la cosa, porque en Jin aquello se quedó pequeño, y quería empezar por lo bajo, ¿no? Tampoco me iba a ir al Palacio de Congresos así de buenas a primeras, pues la fábrica de harinas. Pues nada, pues para variar, nos faltó sitio, la gente, pues un sitio pequeño y se llenó. Y allí fue donde yo conocí por primera vez a Marilyn Rosner, la fábrica de harinas. A mí me impresionó. Me impresionó porque muchas veces los médiums, cuando hablan, dan mensajes del espíritu, del más allá, pues dan mensajes muy genéricos. Pues tu familia está muy bien, pues tu familia te quiere mucho. Cosas que pues se pueden adaptar a cualquier familiar, o sea que no te dicen nada nuevo. Pero voy a recordar un caso que me llamó muchísimo la atención, ya lo he comentado alguna vez. Era un señor que no creía en nada, no creía en vida después de la vida. Su padre había fallecido, no estaba convencido de que su padre estuviera en ningún sitio, simplemente que no existía. Y Marilyn se acercó a él, ahora os explicaré cómo funciona esto, y le dijo, ¿tú no crees que tu padre sigue vivo, verdad? Y dice, yo no creo en todo esto, entonces ¿para qué vienes aquí? Y le dijo, pues mira, en tu casa, en el aseo, tienes un grifo que está goteando ya 3 o 4 meses y no lo arreglas. Y el hombre se quedó así. Dice, ¿sí o no? Y dice, sí. Y dice, pues es que tu padre ya no sabe qué señal ponerte en tu casa para que te des cuenta de que está bien, tu padre está vivo, está bien, está perfectamente. Y mensajes como ese os puedo contar un montón. Incluso mensajes que a veces las personas que lo han recibido no sabían en ese momento, como contaba antes Joaquín. Por ejemplo, pues un amigo policía mío, ¿no?, que le dijo, mira, tus abuelos han muerto de una enfermedad de los pulmones y tal, y el hombre decía, mis abuelos aquí se ha colado porque no es verdad. Y luego fue a casa, preguntó a su madre y efectivamente, es que habían muerto así, no se lo habían dicho. O sea, hay infinidad de anécdotas de este tipo. Yo creo que estáis todos sentados, entonces ya os voy a explicar 2 o 3 cosas. Primero, Marilyn va a hablar un poquito del mundo espiritual ahora y luego se va a acercar a daros mensajes. Por favor, no levantar la mano, no pedir que se os dé un mensaje, porque ella va a dar los mensajes a aquellas personas que vea que se lo tiene que dar. Por lo tanto, es una cuestión que vosotros no podéis controlar y que solamente ella en ese momento lo sabe. Quiero decir que no hablar, no molestar, aquí, ni nada por el estilo, por favor. Segunda cosa muy importante, ella necesita escuchar vuestra voz. Por lo tanto, va a preguntar, ¿queréis recibir un mensaje del espíritu? Tenéis que decir sí, no vale, no, os quiere escuchar. Claramente, sí o no. Si alguien no quiere escuchar, no pasa nada. Dice que no y se pasa a otra persona, no hay ningún problema. Con total libertad, pero por favor, decirlo de voz propia, no hacer gestos y claramente. Y yo creo que con esto ya tenéis las instrucciones suficientes para que Marilyn pueda contactar y pueda daros mensajes. Así es que vamos a recibir una vez más aquí en Albacete a Marilyn Rosner. Muchísimas gracias. Satama satgamaya tamasama jyotirgamaya miturma amritam gamaya. O loving and living Lord God, O Dios todo vida y amor, lead us from the darkness to the light, llévanos de la oscuridad a la luz, from the unreal to the real, de lo irreal a lo real, and above all from the fear of death to the absolute knowledge of eternal life. Y sobre todo del miedo a la muerte al total conocimiento de la vida eterna. I first want to thank Rafa for the invitation to come here and all of you who have been so kind and so friendly. Antes que nada quiero agradecerle a Rafael por invitarme aquí y a todos vosotros por haber sido tan gentiles y amables. I told Rafa today that although I travel all over the world, le dije a Rafa hoy que aunque yo viajo por todo el mundo, this is my favorite place to come because of Rafa. Ya lo veis, este es mi lugar favorito debido a Rafa. I have so enjoyed listening to the other speakers. Me encantó mucho oír a los otros conferenciantes. And tonight I want to give a very important message that comes from the heaven world. Y esta noche quiero dar un mensaje muy importante que viene del mundo celestial. We know, according to the United Nations, that there are 56 wars going on right now. Sabemos por las Naciones Unidas que hay 56 guerras sucediendo ahora mismo. But Spirit has said, pero el Espíritu ha dicho, even though it looks like there will be a world war, there will not be World War III. Y aunque parece que fuera a haber una guerra mundial, el Espíritu dice que no va a haber una tercera guerra mundial. Because we are... We are going to have a series of manifestations that will start in the next 2 months. Porque vamos a tener una serie de manifestaciones que van a comenzar en los próximos 2 meses. Because the light shall overcome the darkness. Porque la luz se sobrepondrá a la oscuridad. And we are... And we are told by the heaven world not to focus on listening to the negativity in the news. Y se nos dice por el del nivel celestial que no tenemos que concentrarnos en las cosas negativas por las noticias. But when you're listening to pray, to meditate, to learn to do special pranayama, special breathing exercises, and repeating mantras. Y que cuando oigamos toda esa negatividad o esas noticias, pues que meditemos, que recemos, que hagamos pranayamas especiales con esa energía. We are all on a journey. Todos estamos en un viaje. And one day we are going to go into the other world, as all the speakers have told us. Y algún día todos nos vamos a ir al mundo celestial, como nos han dicho los otros conferenciantes. But when we go into the other world, we want to go to the highest heavens. Pero cuando vayamos al otro mundo, ¿queremos ir a los cielos más elevados? In the other world, there are different lokas, different spheres. En el otro mundo hay distintos lokas, distintas esferas. Or as the Bible says, different houses. O como dice la Biblia, distintas moradas. You know, my husband was an Anglican priest, but he's in heaven. Sabéis, mi esposo era un sacerdote anglicano, pero ahora ya está en el cielo. And my sister was a Roman Catholic nun, but she's also in heaven now. Pero mi hermana era una monja católica, pero ahora también está en el cielo. But I can see them and I can hear them. Pero yo puedo verles y puedo oírles. And you know what? You can learn to see them and you can learn to hear them too. Pero sabéis, vosotros también podéis aprender a verles y a oírles. It is not difficult because we come to earth with these beautiful gifts of seeing, of hearing and of sensing. Sabéis, porque no es difícil. Todos venimos a este mundo con ese don de oír, de sentir, de ver. And no matter what has happened to us, we have the ability to live in a peaceful, happy way. Y tenemos la posibilidad de vivir en una forma pacífica y alegre. You know, like Rafa, I have a beautiful mission in Africa. Sabéis, igual que Rafa, yo tengo una hermosa misión en África. For the last 27 years, I go every year for 4 to 6 weeks. Desde hace 27 años yo voy cada año por 4 semanas. And Spirit tells us not to be sorry for those children, but to realize they are highly evolved souls and they give us the opportunity to help them. You go for 4 to 6 weeks? Yes. Voy por 4 a 6 semanas y ellos son maestros, son personas muy evolucionadas espiritualmente que vienen a ayudarnos. And Spirit reminds us that no matter what is happening in the outside world, that we have the ability to maintain that inner peace. Y el Espíritu nos recuerda que no importa lo que suceda en el mundo externo, nosotros tenemos la capacidad de mantener esa paz interior. And we don't want to feel sorry for those who have died. They are already in the heaven world, and we're going there too. Y no tenemos por qué sentirnos tristes por esos que se han ido, porque ellos están en el mundo celestial y nosotros ya iremos allí también. I want us all to take a moment and think about all the beautiful things that have happened in our life. Quiero que nos tomemos un momento para pensar en todas las cosas hermosas que han sucedido en nuestra vida. Playing, having a child, going to school, cooking, talking to someone. Jugar, ir al colegio, tener un niño, hablar con otras personas. And so we have the ability to be positive or negative. Y así que tenemos la posibilidad de ser positivos o negativos. And Spirit reminds us that if we are positive, we are creating that vibration in the atmosphere. Y saber que si nosotros elegimos ser positivos, tenemos la posibilidad de poner esa vibración en la atmósfera. There is now all over the world the fight between the light and the dark. Ahora por todo el mundo hay una lucha entre la oscuridad and y la luz. And what is the dark? Anger, hatred, greed, jealousy. ¿Y qué es la oscuridad? Pues el odio, los celos, la codicia. But that's not our nature. Pero esa no es nuestra naturaleza. Our nature is a nature of peace and love and kindness. Nuestra naturaleza es de paz, de amor, de gentileza. And so I encourage all of us to take a moment and think about what has brought us to this point on the earth in our life tonight. Así que os invito, os animo a que todos ahora penséis qué es lo que en nuestra vida nos ha traído a estar aquí esta noche. And also Spirit reminds us that we want to be kind to nature, to the animal kingdom, to the plant kingdom. Y el Espíritu también quiere que nos recordemos que tenemos que ser gentiles, amables con el mundo animal, con el mundo vegetal. So I'm very excited because of the messages that have come from heaven. Y yo estoy muy entusiasmada por los mensajes que han venido del cielo. And the message from heaven is, look upward, look forward, look onward, keep on going. Y el mensaje es, sigue hacia adelante, sigue hacia arriba, sigue marchando. Focus on the light. Enfócate en la luz. Live in the light. Vive en la luz. And keep on going and not looking at what happened and what didn't happen and what could have happened. Y sigue avanzando, no te concentres en lo que pasó, lo que pudo haber pasado, lo que hubiera pasado. You know, professionally, I work in psychiatry. Sabéis, profesionalmente yo trabajo en psiquiatría. And there are so many people who are crying about he did, she did. So many divorces, so many separations. Y hay tanta gente llorando por lo que ella hizo, por lo que él hizo, por tantos divorcios y separaciones. But that's not our real nature. Pero eso no es nuestra naturaleza and real. And so Spirit reminds us to keep on being positive. Así que el Espíritu nos recuerda que sigamos siendo positivos. Spirit tells us all to look up into the sky every day. El Espíritu nos dice a todos que sigamos mirando al cielo cada día. And to thank God that our blood is working. Y agradecer a Dios que nuestra sangre funciona, que nuestra mente piensa, that we can move, we can talk, que podemos hear, movernos y oír y hablar. And not to focus on the fear and the anger and the hatred and the greed and the jealousy. Y no concentrarnos en los celos y la codicia y todas esas cosas, odio. And also not to talk negatively about people who have died. Y no hablar negativamente de la gente que ha fallecido. You know, in the Jewish tradition, sabéis, en la tradición judía, which is my heritage, que es mi herencia, we were taught never say anything negative about dead people. Se nos enseña nunca decir nada negativo de personas fallecidas. If you have nothing positive to say, close your mouth. Si no tienes nada positivo que decir, cierra la boca. That's true. Because they hear us. Porque ellos nos oyen. And when they go into the other world, they learn, they grow, they study, they help, they encourage. Cuando ellos van al otro mundo, ellos aprenden, ellos evolucionan, ellos avanzan, mejoran. And so no matter what people are talking about, the Middle East, Ukraine, there's not going to be the wars. The wars are going to stop. Y no importa lo que la gente diga sobre el Medio Oriente, sobre Ucrania, las guerras van a acabar. Will be a series of great manifestations from the sky, and everyone will see it, like in the day of Pentecost. Y todas las va a haber unas manifestaciones en el cielo como en el día de Pentecostés y todos la van a ver. And even people who are sort of scientific and they don't want to know about spirits, they're going to want to know. E incluso las personas que son muy científicas y no quieren saber nada del espíritu también van a querer verlo y saberlo. So Spirit tells us to be ready because this is the moment. It's not tomorrow, it's now. Y por eso el espíritu quiere que estemos listos. Es ahora el momento, no es mañana, es hoy. You know, we all have a beautiful gift. Sabéis, todos tenemos un don bonito. We have the gift of being here on the earth. Tenemos el don de estar aquí en la tierra. And we came here for a reason. Y vinimos aquí por una razón. Are you living the reason for which you came to earth? ¿Estáis vosotros viviendo la razón por la que vinisteis a la tierra? Are you really doing that? ¿Estáis realmente haciendo eso? You know, so many people, especially in psychiatry, I could have done, I should have done, he did, she did. Sabéis tanta gente, sobre todo en psiquiatría, no, debería haber hecho, ella hizo, yo lo hice. But Spirit tells us, just focus on this moment, that's the only moment we have. Yesterday is history, and tomorrow is mystery. This is the moment. Y por eso el Espíritu nos anima, nos dice, el pasado es historia, el futuro es un misterio, concéntrate en el ahora. So I am very excited about what's happening. Así que yo estoy muy entusiasmada con lo que está sucediendo. And I hope you are too. Y espero que vosotros también. Spirit has said that Moses is going to be appearing here on the earth. El Espíritu dice que Moisés va a aparecer aquí en la tierra. And we are going to have great manifestations of the great disciples, Matthew, Mark, Luke, John. Y el Espíritu dice que va a haber grandes manifestaciones de los discípulos, Marcos, Mateo, Lucas, Juan. And there will be many, many changes in the traditional religions. Y va a haber muchos cambios en las religiones tradicionales. Because the basis of all the religions is love. Porque la base de todas las religiones es amor. And there is only one great emotion, which is an eternal emotion, and it is that emotion of love and caring. Y es el amor, porque es la emoción principal, la más básica, la más fuerte. You know, people always ask, why is there so much negativity? Why is he killing? Why is she killing? Because they have lost the way. El amor que es preocuparse por el otro, porque uno siempre pregunta que por qué él mata, por qué ella mata, por qué pasa esto. But people are getting ready to be reawakened. Pero la gente está preparándose para ser redespertada. And I want to say that everybody, even those who criticize, who laugh at us, who condemn, they are going to be awakened also, because this is the time. Incluso la gente que no lo cree, la gente que se ríe de nosotros, que se burla, ellos también lo van a ver, lo van a entender, porque ahora es el momento. You know, when the time arrives, nothing can stop it. Sabéis, cuando el momento llega, nada puede pararlo. We have all gone through experiences. Todos hemos pasado por experiencias. And of course, the adults, the children that I've worked with. Y por supuesto, los adultos y los niños con los que trabajo. So many have gone through abuse and trauma and tribulation. Todos han pasado por abusos y traumas y problemas. But even they are being awakened. Pero incluso ellos se están despertando. And they are saying, I know something is happening. Y dicen, sé que algo está sucediendo. Do you feel something is happening? ¿Vosotros sentís que algo está sucediendo? Yes, and what is happening is good. Y lo que está sucediendo es bueno. What is happening is strong and it's positive. Lo que está sucediendo es fuerte y es positivo. And we are going to see suddenly the people are not going to throw bombs. Y nosotros vamos a ver de pronto que la gente no va a tirar bombas. We are going to see when people try to kill, the guns will not work. Y vamos a That's what Spirit says. Y vamos a ver que cuando la gente quiera matar, las armas no van a funcionar. Eso es lo que dice no. el Espíritu. And instead of a bullet coming out, A noise will come, but no killing. Y en vez de salir una bala, va a salir ruido, pero no va a matar nada. And so people will put down their guns. Así que la gente va a dejar sus armas. And Spirit says we are living at one of the most important, exciting times in all of history. Y el Espíritu dice que estamos viviendo en uno de los momentos más importantes, más entusiasmantes de la historia. And so we need to be careful of what we eat. Así que tenemos que tener cuidado con lo que comemos. That we take proper care, we walk a lot. Que nos cuidemos, que caminemos mucho. We take care to sleep enough. Que nos cuidemos de dormir suficiente. And also to be positive to one another. Y también ser positivos unos con otros. I don't know about here in Spain, but no in Canada, sé de aquí, España, pero in Canada, there are many people, they cannot live in the house unless the television is on, the radio is on, bang, bang, bang. Pero en Canadá, la gente no puede vivir en su casa si no tienen la televisión haciendo ruido y haciendo bang, bang, bang, bang. No, and that's not healthy at all. Y eso no es saludable para nada. So, we are marching onward to a very positive period. Así que vamos marchando hacia un periodo muy positivo. 2023 and 2024 will be two of the most important years in this whole century. El año 2023 y 2024 van a ser dos de los años más importantes en todo este siglo. Because by the time we get to 2025, you will see believers from every walk of life, every tradition, every religion, and every church and mosque and synagogue and temple. Porque para el 2025 vamos a ver a creyentes y fieles de todas las sinagogas y todas las religiones y todas las iglesias. So it's not a time to be afraid. Así que no es un momento ahora para estar con miedo. It's a time to say, I am walking in the light, I am walking in the light of God. Es un momento de decir, estoy caminando en la luz, estoy caminando en la luz de Dios. Now, when we came to earth, we came with a certain number of breaths. Ahora, when those breaths are over, we will cross into the other world. A nosotros hemos venido con un cierto número de respiraciones. Cuando ese a esta tierra, cuando ese número de respiraciones se hayan terminado, pues pasaremos al otro mundo. And it's important to learn how to die peacefully. Por eso es importante saber cómo morir en paz. We don't want to die under heavy medication. Pacíficamente, sí, no queremos morir con medicación muy fuerte. We want to die consciously. Queremos morir conscientemente. And we can learn how to die consciously. Y podemos aprender cómo morir conscientemente. So that we can watch ourselves moving up out of the body and entering into the other world and seeing the loved ones there to help us. Y entonces ver cómo salimos de nuestro cuerpo y cómo pasamos al otro nivel y nuestros seres queridos que nos reciben para ayudarnos. You know, when my husband went into the other world, ¿sabéis cuando mi esposo se fue al otro mundo? We are practicing yogis from the Shivananda system. Nosotros somos yogis practicantes del and sistema he Shivananda. The yoga ashram. Y él estábamos en el ashram de yoga. And he just took a breath and he said, I'm a little tired. And then he had a beautiful smile and he went. Y él estaba allí, de pronto dijo, estoy un poquito cansado, se sentó, tomó unas respiraciones y se fue. And the Roman Catholic nun, my sister, y la monja, she was here. Y la monja católica que estaba allí, and ella estuvo aquí. She took a little bit of water and she said, I love you, Lord Jesus, and she smiled and went. Y ella tomó un poquito de agua y dijo, te amo, Señor Jesús, y se fue. No hospitals, no needles, no suffering, no medicine. Nada de hospitales, ni agujas, ni medicinas, ni sufrimiento. Of course, hospitals do good work. Hospitals do good work. Por supuesto, los hospitales hacen un buen trabajo. But we don't have to go into a hospital. Pero no necesitamos ir a un hospital. Don't you want to be on the earth until it's time to cross? ¿No queréis estar en la tierra hasta que sea el momento de cruzar al otro lado? And can you imagine when you go into the other world, your loved ones are waiting for you, your parents, maybe children, friends, neighbors? ¿Nos gustaría cuando pasáis al otro lado que estén allí vuestros padres, amigos, hermanos, quizás niños? And in the heaven world, dándote la bienvenida. They have a great celebration when we go into the other world. Y en el otro mundo tienen una gran celebración cuando vamos allí. Now I know many of you want messages. Ahora sé que muchos de vosotros queréis mensajes. Who wants a message? ¿Quién quiere un mensaje? Everybody. Okay. Todos. We're going to give messages. Vamos a dar mensajes. Yes. It is a great honor and a privilege. You want me somewhere? Eh? You want me somewhere here? No. It is a great honor and a privilege. Es un gran honor y un privilegio. to stand between the two worlds, estar entre los dos mundos, and to bring messages from your guides, your loved ones, and your friends, y traer mensajes de vuestros guías, vuestros amados, seres queridos y vuestros amigos. There are thousands of beings right here, and they're saying, "Say hello, say hello, say hello." Hay miles de seres aquí que dicen, "Dile hola, dile hola, dile hola." So I'll try to give short, quick messages. Así que intentaré dar mensajes cortos, rápidos. Are you ready? ¿Estáis listos? Yes. How many want a message? Come here. Where are you going? He's going to ask for a little more light. Okay, a little more light. It's okay. Who wants a message? ¿Quién quiere un mensaje? I'm going to go very, very quickly. Voy a ir muy rápido. When I come to you, I will say, cuando vengo a ti, te diré, ¿puedo hablar contigo? And it's very important, y es muy importante que digas tu voz, yes or no. Que digas sí o no. Are you ready? ¿Estás listos? Okay. May I speak with you? ¿Puedo hablar con usted? May I speak with you? Your father is behind you. Tu padre está detrás tuyo. And he puts his hands on your shoulders. Y pone sus manos en tus hombros. And he says, "My dear, dear son." Y dice, mi querido hijo. I want you to know that I am okay and that I love you very, very much. Quiero que sepas que estoy bien y que te amo mucho, mucho. He says, "You have gone through a difficult period." Dice, has pasado por un tiempo difícil. You understand that? ¿Entiendes eso? But that is over, and something good is going to happen. Y algo bueno va a suceder. In the next 10 days, en los próximos 10 días, you're going to have a manifestation. Vas a tener una manifestación. Are you ready? ¿Estás listo? Okay, God bless you. Dios May bendiga. I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? See or no? There is a big light over you. Hay una big what? Light. Luz. Hay una gran luz encima your tuyo. Your mother's mother is with you. Your mother's mother is with you. La madre de tu madre está contigo. And she's talking about y ella habla de the difficult that time your mother had. Lo difícil que fue el tiempo para tu mamá. Un tiempo difícil. But your grandmother says, pero tu abuela dice, no te preocupes. Your mother is okay, your grandmother is okay, tu madre está bien, tu abuela okay. Está bien y tú estás bien. Can I tell you there's a little child ¿puedo with decirte you? Que hay un niño pequeño aquí? And this child belonged to your grandmother. Y este niño pertenecía a tu abuela. And I see a little child connected with you as well. Y veo un niño pequeño conectado contigo también. And this child says, "Papi, dice, papi I'm okay, I'm estoy okay. Bien, estoy bien. Let's give God some praise Démosle and glory." Alabanzas a Dios. May I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? Yeah, okay, and cross your legs. Descruza las piernas. Eso. There are many souls around you. Hay muchas almas a tu alrededor. And I see the word government around you. Y veo la palabra gobierno alrededor. There are some very important government papers connected with you. Hay unos papeles muy importantes del gobierno conectados contigo. Do you understand that? ¿Entendéis eso? There are some important you do understand, and Spirit says the situation will work out better than you thought. Pero la situación va a funcionar mejor de lo que tú crees, dice el Espíritu. Now, sir, whoever you are, you were very, very skeptical. Tú eres muy, muy escéptico. But now you're becoming more of a little pero ahora bit believer. Te estás veniendo un poco más creyente. Isn't that true? ¿No es verdad? That's okay. May I talk to you? Eso está bien. ¿Puedo hablar contigo? Yes. There are many spirit beings around you. Hay muchos seres espirituales a tu alrededor. But I want to talk about your father. Pero quiero hablar de tu padre. Because your father says, "Do not porque cry." Porque tu padre dice, "No llores." I am okay. Estoy bien. Your father went through a lot of trauma as a child. Tu padre pasó con muchos traumas de niño. And he was not able to do many things that he wanted to. Y no pudo hacer muchas cosas que él quería. Do not worry about money. No te preocupes del dinero. Money that is going to be coming. Hay dinero inesperado que viene a ti. May I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? Are you sure? Sí, sí, sí. Yeah, yeah, yeah. There are many souls around you. Hay muchas almas a tu alrededor. But I want you to know something, sir. Pero quiero que sepas algo, señor. There are some changes in your eyes. Hay algunos cambios en tus ojos. And if you go to the eye doctor, he's going to change your glasses. Y si vas al oculista, al médico de eso te va a cambiar las gafas. You know you have to go, eh? Sabes que tienes que ir, ¿no? Yeah, yeah, but so go. It's a good change. Así que ve, es un buen cambio. I also hear Spirit talking about the importance of checking some papers. Y hay también un espíritu dice algo de que verificar ciertos papeles. Because there are some important papers, and I'm looking at porque unos papeles official documents, documentos oficiales that need to be checked into. Que tienen que ser verificar, tienes que verificarlos. And can I tell you that something wonderful is going to happen in your personal life? Y quiero decirte que hay algo hermoso que va a suceder en tu vida personal. Are you ready? ¿Estás listo? Love is in the air. El amor está en el aire. Can I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? Yeah, yeah. That's true. You know, there's a beautiful light all around you. Hay una hermosa luz alrededor tuyo. You know, I hear a spirit doctor. Oigo a un doctor espiritual. And he says you do not like to follow medical advice. Y dice que no te gusta seguir los consejos del médico. You understand that? ¿Entiendes But eso? He says it's very important to follow Pero dice, the advice. Es muy importante que sigas el consejo. And if you do, you will feel much, much better. Ah, sí, pero si lo sigues esos consejos te sentirás mucho, mucho mejor. You know, you do not sleep very well. Sabes, no duermes muy bien. No. Because your mattress is no Porque good. Tu colchón no está bien. It's time to get a new one. Es hora de conseguir Can una I nueva. Talk to you? ¿Puedo hablar contigo? Sí. There's a beautiful light all around you. Hay una hermosa luz alrededor tuyo. And Spirit says, y el Espíritu you dice like to question everything. Que te gusta cuestionar todo. Yeah, you don't accept things easily. No aceptas las cosas fácilmente. But you're very gifted in terms of working with people. Pero tienes muy buen don para trabajar con la gente. And Spirit says that where you live dice, now is okay, but that's not where you're going to be living at all. El Espíritu dice que ahí donde estás viviendo está bien, pero no es donde vas Can a vivir. I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? There's a beautiful light all around you. Hay una hermosa luz a todo alrededor. You know, there is a child from heaven around you. ¿Sabes? Hay un niño del cielo que está aquí alrededor tuyo. You understand that? ¿Entiendes eso? It belongs to your mother's mother. Pertenece a la madre de tu madre. Yeah. And the child is growing up in heaven. Y el niño está creciendo en el cielo. And Spirit says that you have gone through a very big change. Y el Espíritu dice que tú has pasado por un cambio muy grande. It was not very easy. No fue muy fácil. Someone that you trusted hurt you very much. Alguien en quien confiabas te lastimó mucho. But that is behind you. Pero eso ya ha quedado atrás. And something good is going to happen in your personal life. Y algo bueno va a suceder en tu vida personal. You know, there is a spirit doctor ¿Sabes? Hay un doctor espiritual que dice you have to follow proper nutrition que tienes que seguir una buena nutrición because you don't do that. Porque no lo haces. And you eat too much sugar. Y comes demasiado azúcar. Mucho sugar. Can I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? There's a beautiful light all around you, sir. Hay una hermosa luz todo a tu alrededor. I see a calendar date. Veo una fecha en un calendario. And I want to go y quiero to ir a 2019, al 4 years ago. Hace 4 años. March Marzo 2019. Del 2019. There was a big change around you. Hubo un gran cambio a tu alrededor. And it was not very easy. Y no fue nada fácil. But Spirit says now things are moving onward and upward. Pero el Espíritu dice que ahora las cosas van adelante y subiendo, mejorando. You have a great personal quest. Tú tienes una gran búsqueda personal. And it's going to work out very well. Y va a funcionar muy bien. You understand that? ¿Entiendes eso? Yeah, it's going to work out very well. Va a funcionar muy bien. Tell anybody, no le decimos a nadie, es un secreto. But it's going to work out Pero very, va a funcionar very well. Muy bien. Va a salir muy bien. Spirit says you are worthy of good love. Que tú eres digno de un buen amor. Love is in the air. El amor está en el aire. Let's give God some praise and glory. Démosle alabanzas a Dios. Can I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? Oh, there's a beautiful like a light around you, but it's, ay, it's a hermoso. Like a windmill. Es como un molino, una energía, una luz going around you. And I see you when you were a little boy, cuando eras un niño pequeño, 6 o 7 you used to love to play te encantaba with energy, jugar con energía, with wind, things con viento, of that nature. Y esas cosas de ese tipo. And Spirit says your mind is very questioning. Y el Espíritu dice que tu mente es muy analítica, de preguntar like mucho. Check. You don't gusta verificar easily, todo. No te los crees las cosas fácilmente. But there's something happening now. Pero hay algo que sucede ahora. And Spirit says, don't be afraid, it will work out. Y el Espíritu dice, no tengas miedo, va a funcionar bien. Va a salir bien. It's time for celebration. Es hora de celebrar. So many people, love is in the air. What's going on? ¿Cuánta gente de ahí? El amor está en el aire. Love ¿qué pasa aquí? El amor. Can I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? There's a beautiful light around you, dear. Hay una bonita luz a tu alrededor, querida. But there is a spirit doctor who says, hay un doctor espiritual que dice well. Que no te has estado sintiendo bien. But Spirit says it's nothing serious. Pero el Espíritu dice no es nada serio. You're going to feel much better. Te vas a sentir mucho mejor. But you don't eat properly. Pero no comes bien. And you don't sleep properly. Y no duermes bien. And you have all this bang bang going on all the time. Y tienes todo este ruido, blam blam blam, en there's que a, yeah, sucede todo el there's tiempo. A big change that's going to happen. Hay un gran cambio que sucederá. Can I tell you there's a little child ¿Puedo decirte que hay un you? Niño pequeño a tu alrededor? There's a beautiful child around you. You hay understand un hermoso that? Niño a tu alrededor. ¿Entiendes and I eso? Hear, mommy, I'm Oye, here, mommy, mommy, estoy aquí, mommy I'm here. How beautiful. God Qué hermoso. Bless Dios te bendiga. Can I talk? ¿Puedo hablar con esa señora, sí. Her. Ella, di sí o no. Yeah, you. Because sí. I see a strong spirit around you. Porque veo un fuerte espíritu alrededor tuyo. Ooh, all of your life you have worked hard. Toda tu vida has trabajado duro. And now spirit says you're trying to take some time for yourself. Y ahora el espíritu dice que estás tratando de tomarte un tiempo para ti misma. Where you live is okay, but that's not where you're going to live. Donde vives está bien, pero ahí no es donde vas a vivir. Can I talk to the next to you? ¿Puedo hablar con el que está al lado tuyo? Can I talk to you? Oh, there's a beautiful force around you. Una fuerza muy hermosa a tu alrededor. And spirit says you never thought you'd come to a group like this. Y el espíritu dice que nunca hubieras creído que ibas a venir a un grupo como este. You used to think we were crazy. Pensabas que estaban locos. Thought we were loco, but now you like it, right? Pero ahora te gusta, ¿sí? You have a beautiful gift of healing. Tienes un don bonito de curar. May I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? Sí. There's a beautiful force around you. Hay una bonita fuerza a tu alrededor. But you know, you've been feeling very alone. Pero te sientes muy sola. But love is going to come to you. Pero el amor va a venir a ti. Yeah, you too. And I hope you believe it because you're going to have a wonderful partner. Y espero que te lo creas porque vas a tener una pareja fantástica. He's very good looking. Es muy guapo. He has big hands. Tiene manos grandes. And he's interested in healing. Sorry. He's interested in healing. Está interesado en la curación. And he will be very kind to you. Y será muy gentil contigo, muy. I want to tell you something. Quiero decirte algo. There is a lady with you. Hay una señora contigo. She was a nurse when she was on the earth. Era enfermera cuando estaba en la tierra. And she is not family. No es familia. But she knew your family. Pero conocía tu familia. And she says that you have been going through a period of questioning what is important, what is life all about. Periodo de preguntarte qué es lo importante, qué es lo There's importante en la vida. There's going to be a total change in your life. Eso todo eso trae un cambio en tu vida. May I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? Oh, there's a beautiful light around you. Hay una hermosa luz a tu alrededor. But I want to tell you about your father. Pero quiero decirte de tu padre. Your father is with you today. Tu padre está contigo hoy. And he says, my dear daughter. Y dice, mi querida hija. I couldn't stay longer. No podía quedarme más tiempo. He says you were such a good child. Eras una niña tan buena. And he says, remember you used to pick the flowers and give them away. Recuerda que solías coger flores y darlas. And he says, remember when I used to push you on a swing. Y dice, ¿recuerdas cuando yo te empujaba con un columpio? And he says, I couldn't talk about it because of what I had gone through, dice, but my love is with you. No podía hablar contigo porque por lo que iba sucediendo, pero sabes que mi amor está contigo. Someone that you trusted and helped hurt you very much. Alguien en quien confiaste y ayudaste te hirió mucho. You understand that? ¿Entiendes we eso? Cannot change that. No That's puedes cambiar over. Eso ya ha terminado. But something good is going to happen. Pero algo bueno va a suceder. It's time to celebrate. Es tiempo de celebrar. Before Christmas, antes de Navidad, there's going to be a complete change around you. Va a haber un cambio completo a tu alrededor. Can I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? You're sure? Okay. As I'm very much in your vibration. No, a lo que estoy conectado con tu vibración. Spirit says you're at a place in your life right now where you are reviewing your life, trying to figure out what is important in your life. El espíritu dice que estás en un momento de revisión, de tratar de ver qué es lo importante en tu vida. Yeah, and spirit says you're reorganizing your life. Y el espíritu dice que tú estás reorganizando tu vida. You know, I'm looking at your mother. Veo a tu madre. Your mother loved you very much. Tu madre te quería mucho. And you love your mother very much. Y tú querías a tu madre mucho. And your mother says you can always call on her. Y tu madre dice que siempre puedes llamarla. Can I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? Yes, there's a beautiful light around you. Hay una luz muy arriba. But spirit says Pero el espíritu dice, you are trying to decide how you're going to live your life, cómo vas a vivir tu vida, what is important qué es lo importante en tu vida. But you know, I see two spiritual children. Pero veo dos around niños you, espirituales ahí. And they are close to you. Están, son cercanos a ti. And I hear, do not cry, papi, y dicen, I am no llores, okay. Papá, yo estoy bien. I love you very much. Te quiero mucho. Can I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? Spirit says it's time to wipe your tears. El espíritu dice que es hora de que seques tus lágrimas. Because your life is going to change in a positive way. Porque tu vida va a cambiar en forma positiva. You know, you are afraid you're going to get sick. Tú tienes and miedo Spirit que te says vas a you're going to be on the earth a long time. Pero vas a estar en esta tierra mucho tiempo. You have a long earth life. Tienes una larga so buena don't vida. Worry about getting sick. No te preocupes de enfermarte. But it's very important to learn how to think positively. Pero es importante que aprendas a pensar positivo. Okay, let me see where I'm going. A ver, ¿dónde voy? No, I'm going here now. Voy por aquí. Can I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? You're sure? Sí, ¿estás segura? Okay. Spirit says el Espíritu dice que te diga that you are going through a review of your entire life. Estás pasando por una revisión de toda tu vida. And you're going to find that you really tried your very best. Pero tú vas a encontrar la forma mejor. Even though it was not an easy life. Aunque no fue una vida fácil. But it's going to get much easier. Pero se va a volver mucho más fácil. You know, your grandmother is talking about little dishes. Tu abuela habla de unos pequeños platitos. Little dishes, pequeños platitos. Little saucers, and your mother had them as well. De cocina, your mother. His, y tu madre también los tenía. Can I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? Yes. Spirit says to tell you, el Espíritu dice que te diga que tienes una naturaleza para conectar con el otro, con otros mundos. And you have a natural ability to contact aliens. Y tienes la naturaleza, la natural habilidad de contactar con extraterrestres. El Espíritu dice que te diga que vas a tener unas visitas muy importantes. And also extra money is coming. Y dinero adicional viene. You have a very strong spirit guide. Tienes un guía espiritual muy fuerte. And his name is Chief Black Elk. Y su nombre es Jefe Black Negro. Black, sí, Alce Elk. Negro. Yeah. Alce Negro that, jefe. Call on him. Llámale a él. And he will be there to help you. Y él estará allí para ayudarte. Can I talk to ¿Puedo you? Hablar contigo? As I'm very much in your vibration. A lo que me conecto mucho con tu vibración. Spirit says you have a deep understanding of spirit. El Espíritu dice que tienes una profunda comprensión del Espíritu. But you don't let people know what you know. Pero tú no sabes lo que sabes todavía. You tell them, oh, it's not important, not important. Tú siempre dices, ah, no es importante, no es importante. But you know it's very important. Pero tú sabes que es importante. Spirit says you have a natural gift of teaching and healing. El Espíritu dice que tienes un don natural para enseñar y curar. Bless you, may I talk to you? Dios te bendiga. ¿Puedo hablar contigo? Sí. Spirit says you're at a point in your life right now. Estás en un punto en tu vida ahora. And it's a question about family. Y es una cuestión de familia. You understand that? ¿Entiendes eso? There are two spirit children around you. Hay dos niños espirituales alrededor tuyo. You want children. Tus niños. You're going to have two children. Vas a tener dos niños. Let's give God some praise. You're going to have two beautiful children. God bless you. That's okay. We laugh and we cry at the same time. Lloramos y reímos en el mismo momento. Okay, I'm coming after you. Vengo por ti. Can I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? Sí. Spirit says all of your life you've been very much what we say in English is a perfectionist. Ajá. Wanted to do everything perfectly. El Espíritu dice que tú en tu vida siempre has sido una perfeccionista. Yeah. And now you're going to get, it's going to be easier for you to be more free. Y ahora va a ser más fácil, vas a ser más libre. Yeah, Spirit says that where you live is okay, but you don't really like that place very much. El Espíritu dice que donde estás ahora está bien, pero a ti no te gusta mucho ese lugar. So it's time to start looking for another place. Así que es hora de buscarte otro lugar. Can I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? You are very, very gifted with your hands. Tienes mucho don con tus manos. You could do anything with your hands. Puedes hacer de todo con tus manos. You have a gift of teaching, healing, writing. Tienes el don de enseñar, de sanar, de escribir. There are many souls around you. Hay muchas almas a tu alrededor. Who want to assure you? Que quieren asegurarte. That you're going to be on the earth a long time. Vas a estar en la tierra mucho tiempo. You went through a period thinking you're going to die early. Pasaste un tiempo en que creíste que te ibas a morir temprano. You understand that? ¿Entiendes eso? Spirit says you're going to be here until 93. Es que dice que estarás aquí hasta los 93 años, dice el Espíritu. So get ready to live a long time. Así que prepárate para estar aquí en largo tiempo. Can I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? There's a beautiful circle of light around you. Hay un hermoso círculo de luz a tu alrededor. You. Tú. There's a beautiful circle of light around you. Hay un hermoso círculo de luz a tu alrededor. And Spirit says you've always tried to help everybody, but you never took good care of yourself. El Espíritu dice que siempre quisiste ayudar a otros, pero nunca te cuidaste a ti misma. There is a spirit doctor. Hay un doctor espiritual. And he says you are not following medical advice. Que dice que no sigues los consejos médicos. He says it's important to follow medical advice. Y dice que es importante seguir los consejos médicos. And if you do, you'll feel much better. Y si lo haces, te vas a sentir mucho mejor. You know, I keep on hearing the birds. ¿Sabes? The sigo oyendo pájaros, pájaros. There are many birds around you. Muchos pájaros a tu alrededor. And they're singing joy. Y cantan de alegría. Can I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? Yeah, there's a beautiful light around you. Hay una hermosa luz a tu alrededor. And Spirit says, wipe your tears. Y el Espíritu dice, límpiate las lágrimas. And start looking positive for good things to happen. Y empieza a mirar con positividad porque cosas buenas van a suceder. There is a man who hurt you. Hay un hombre que te lastimó, que te hirió. You understand that? ¿Entiendes eso? Disappointed que te hizo daño, que te decepcionó, decepcionó. But Spirit says, pero el Espíritu dice, cannot change him, eso no lo puedes, a él no lo puedes but cambiar. Something good is going to happen for you. Pero algo bueno va a suceder para ti. Now, do you like pasta? ¿A ti te gusta la pasta? Because yeah. Me gusta todo, dice. I heard the Spirit doctor say. She eats too much pasta. Veo que un doctor espiritual dice que comes demasiada pasta. No, let go of the pasta. Can I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? There's a beautiful light around you. Hay una hermosa luz a tu alrededor. Yeah, and Spirit says. Y el Espíritu dice. You love music. You love sound. Que te encanta la música, que te encanta el sonido. Yeah, you understand that. ¿Entiendes eso? Yeah, but you're not doing enough of it. Pero no estás haciendo suficiente de eso. You went through a shake-up in a personal situation. Pasaste por una situación que te sacudió a nivel personal. You understand that? ¿Entiendes eso? He wasn't for you anyways. No era para ti de toda forma. But a new love is coming. Pero viene un nuevo amor. Very soon. Muy pronto. Are you ready? ¿Estás listo? You're sure? ¿Estás seguro? Yeah, but I have to tell you. Pero tengo que decirte. That you're oh my God. Your mattress at home is not good. Pero que tu colchón en casa no es bueno. No. You need a new one. Necesitas uno nuevo. Can I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? There's a beautiful light all around you. Hay una bonita luz a tu alrededor. And Spirit says you are reviewing your life right now. Y el Espíritu dice que estás revisando tu vida ahora mismo. And you are realizing that you cuenta. Entered into situations which didn't really work. Sorry, repeat that. That you're she entered into a estás entrando en una situación which did not work, que no funcionó. But that's behind you. Pero eso ya ha pasado. There's something good that's going to happen in your personal life. Hay algo bueno que va a suceder en tu vida personal. When you were 11, 12 years old, cuando tenías 11 o 12 años, there was a realization that you had. Hubo una comprensión que tuviste. And you realized you were different from many children. Y te diste cuenta que eras distinta de muchos niños. You understand that? ¿Entiendes eso? But your difference is the way God made you. Pero tu diferencia es la forma en que Dios te hizo. And Spirit says your difference is beautiful. Y Dios dice que tu diferencia es muy bonita. And so you can expect something beautiful in your personal life. Así que puedes esperar algo hermoso en tu vida personal. Now, ahora, your grandmother says. Tu abuela dice. That you need to clean up your kitchen table. Que tienes que limpiar la mesa de la cocina. ¿Eh? Que tienes que limpiar la mesa de la cocina. Yeah, because sí, things sí. are all over. Porque las cosas están todas esparramadas ahí. Yeah, she says yeah. Ella dice que sí. I want to come down. Yes. Spirit tells us these things. El Espíritu nos dice estas cosas. To let us know that they are with us. Para hacernos ver, saber que están con nosotros. And that they are walking around us. Y que caminan a nuestro alrededor. And I want to come right over here. Y quiero venir aquí mismo. Can I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? Oh, there's a beautiful light all around you. Hay una hermosa luz a tu alrededor. And Spirit says, y el Espíritu, you have always helped many, many people. Helped? Siempre has ayudado a mucha gente. Many people. And now you're feeling not so strong and you think maybe you're going to die. You're not going to die for 25, 30 years. Y ahora tú te sientes más débil y piensas que te puedes morir, pero no te vas a morir por 20, 25 años más. Mucho años to be here. Muchos años para estar aquí. And also to continue to help many people. Y también para seguir ayudando a mucha gente. You know there is a spirit child. Hay un niño espiritual a tu lado. You understand that? ¿Entiendes eso? Your mother had a child. Tu your madre, grandmother, tu... your mother's mother had a child who grew up in heaven. La madre de tu madre tuvo un niño que creció en el cielo. Yeah, and your mother knew about that. Y tu madre sabía de eso. But they kept it kind of a secret. Pero lo tuvieron un poco en secreto. But they are all okay now in heaven. Pero están todos bien ahora en el cielo. Can I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? Yes, you're at a point in your life right now. Estás en un punto en tu vida ahora. Where you're trying to decide estás how tratando, you're going to live your life, what you're going to do. Estás tratando de decidir qué vas a, cómo vas a vivir tu vida, qué vas a hacer. And there's a big change that's coming. Y hay un gran cambio que viene. I heard so clearly the word pension from the government. Oigo muy claramente una palabra que es pensión del gobierno. Yeah, you have to check. You understand that? ¿Entiendes eso? Yeah. Check it because they're not giving you enough. You should get Verifica, more. Porque no te están dando lo suficiente. Deberías recibir más. And if you check it, you'll get more. Y si lo verificas, te van a dar más. Can I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? Yes, you're sure. Sí, seguro. As I'm very much in your vibration. Como estoy muy conectado con tu vibración. Spirit says that there's a whole new career that is being planned for you. El espíritu dice que hay toda una carrera nueva que está siendo planeada para ti. And I feel that you're going to be moving from where you live. Y veo que te vas a mudar de donde estás viviendo. Are you ready to move? ¿Estás listo para mudarte? Yeah. ¿Sí? You don't know? Yes. Yeah. Yeah. But Spirit says your life is going to change in a big way. Pero el espíritu dice que va a cambiar de gran manera. Tu vida va a cambiar de gran manera. It's time to celebrate. Es tiempo de celebrar. Listen. Escucha. There is someone in your family. Hay alguien en tu familia who does not feel comfortable que no se siente with your cómoda choice of a love. Tu elección de amor. You tell them to mind their business. Tú les dices que se encarguen de sus problemas. Because your love is okay. Porque tu amor está bien. Can I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? Yeah. There's a beautiful movement around you from spirit. Hay un movimiento de espíritu a tu, muy but bonito there's a tu alrededor. Young man from heaven with pero hay you. Un joven del cielo que está. He comes like a brother. Viene como hermano. And he comes and he says, I have dice, always loved you. Siempre te quise. And he says to tell you that you're never alone. Y te dice que nunca estás sola. And you're going to start having strong visitation. Y vas a tener fuertes visitas. May I talk to the man next to you? Señor que está a tu lado. Oh, there's a beautiful force around you. Una fuerza bonita a tu alrededor. You like music? ¿Te gusta la música? Because I'm hearing beautiful music. Porque oigo hermosa música. And you have a gift with music y tienes as el don well de la música también. Spirit says you don't use enough of your gift. El espíritu dice que no usas lo suficiente de tu don. And Spirit says you need to check some official papers and documents. Que verificar unos papeles y documentos oficiales. I want to leave you that and I want to say bless you. Quiero dejarte con eso y decirte Dios te bendiga. ¿Dónde cómo estamos con el tiempo? Are we okay? ¿Estamos bien con el tiempo? Sí. Yeah. Yes. Who wants a message? ¿Quién quiere mensaje? Almost everybody. I wish I could give you all a message. Ojalá pudiera daros a todos. You know, I have a center in Canada. ¿Sabéis? Tengo un centro en Canadá. Rafa was at my center. Rafa estuvo en mi centro. You could come and stay at my center free. Podéis venir y quedaros gratis en mi centro. But you need to speak English and you need to know computers. Pero tenéis que hablar inglés y saber usar ordenadores. And if you do, write to me and you'll come. Y si queréis, me escribís y venís. May I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? And cross your arms. El Espíritu quiere que te diga que estás en una fase muy importante ahora en la vida. You need to reorganize your life. Tienes que organizar tu vida. You understand that, ¿entiendes eso? And Spirit says, in this reorganization, y el Espíritu dice will change, and in a very good way. Que en esta reorganización tu vida va a cambiar y en una forma muy buena. Someone very personal is going to come into your life. Someone very special. Alguien muy especial va a venir a tu vida. May I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? Oh, there's a beautiful force around you. Hay una hermosa fuerza a tu alrededor. But I want to speak about your mother. Pero quiero hablar de tu madre. Your mother de tu madre. Says quiero hablar de tu madre. You were the most loving child. Tu madre dice que tú eras la niña más cariñosa. And you always wanted to help everybody. Y siempre querías ayudar a todos. And she says, y ella dice, she always loved you and always will. Que siempre te quiso y siempre te querrá. There is some younger person in your family. Hay alguna persona más joven en tu vida que no escucha. Doesn't listen. That doesn't listen to her. Que no te escucha. They will listen. Te van a escuchar. There'll be a change in their mind. Habrá un cambio en su mentalidad. And also, Spirit says you're going to be doing some unexpected travels. Y el espíritu también dice que vas a hacer unos viajes inesperados. Okay. Let's go down now. Where am vamos abajo. I want to go down. Yeah, sure. Come. Follow me. Okay. No, I see. No, I can see his lips. Spirit says el espíritu dice that it's time to review our own life que es hora de que revisemos nuestras vidas and to decide how we really want to live our life. Nuestra propia vida y que decidamos cómo queremos vivirla. Because this is now a struggle between the light and the dark. Porque ahora esto es una lucha entre la oscuridad y la luz. But Spirit assures us that the light is going to win. Pero el Espíritu nos asegura que la luz va a vencer. And Spirit says that as the light is manifesting, que a lo que se manifieste la luz, that we are going to have tremendous que vamos a tener opportunities here on the oportunidades earth. Aquí en la tierra. May I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? Yes. There's a very strong spirit energy around you. Hay una you. Energía espiritual muy fuerte alrededor tuyo. You understand spirit. Tú entiendes al espíritu. And there are two priests behind Hay you. Dos sacerdotes atrás tuyo. Monjas behind you. And they monjes. Were very instrumental in your life when you were a child. Y fueron muy influyentes en tu vida cuando eras niño. And they said as a child you always wanted to care for everybody and do everything for everybody. Y dicen que cuando eras niño querías preocuparte por todos y hacer algo por todos. Sir, you have to be very careful. Tienes que tener mucho cuidado donde guardas tu cartera. Because someone almost took your wallet. Porque alguien casi te roba la cartera. You understand that? ¿Entiendes eso? Yeah, be careful. Ten cuidado. Yeah, because someone can take your wallet easily. Alguien puede quitarte la cartera. May I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? Spirit says to tell you that you want everybody to be happy. El espíritu dice que tú quieres que todos sean felices. And you are trying to encourage and encourage. Intentas animarles y animarles. But you do not listen to the medical community. Pero no escuchas a la comunidad médica. You understand that? ¿Entiendes eso? You have to really change your nutrition. Realmente tienes que cambiar tu nutrición. And you have to watch how you sleep. Y tienes que cuidar cómo duermes. Can I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? Spirit says to tell you that you're always trying to figure out what to do with people for people. Siempre te estás preguntando qué puedes hacer con la gente para la gente. Don't worry so much about people. No te preocupes tanto por la gente. Take better care of yourself. Cuídate más a ti misma. And get your eyes checked. Verifica tus vista. You know that you have to check your eyes. Sabes que tienes que verificar tus You'll ojos. Get good news, so don't be afraid. Te van a dar buenas noticias, no tengas miedo. Okay, sisters and brothers. Hermanos y hermanas. I can't believe that the time has gone. 5 more minutes, yeah. Yeah, but I want to remind everybody Pero quiero recordarles a todos that we're at such a special time on the earth right now. Que estamos en un momento muy especial en la tierra ahora. And that whatever we think we are going to manifest here. Y que cualquier cosa que pensemos lo vamos a manifestar aquí. So Spirit says we have to be very careful of our thoughts. Así que el Espíritu dice que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros pensamientos. And not to listen to all this bang bang negative news around. Y no oír todas estas noticias negativas y el bang bang. But to realize that we are not alone. Pero tenemos que darnos cuenta que no estamos solos. When we came to earth, we came with spirit guides, and those guides are always around us. Cuando vinimos a la tierra, venimos con unos guías espirituales, y esos espíritus guías están todo alrededor. And we all have a particular mission. Y todos vosotros tenéis una misión en particular. It's not an accident that we met here today. No es coincidencia que estemos todos aquí juntos hoy. But our souls brought us here. Sino que nuestras almas nos trajeron aquí. And so I want to encourage everybody. Así que quiero animar a todos. To keep on focusing on the light. A seguir enfocándose en la luz. To look positively. Mirar positivamente. And I believe in the messages from Spirit. Yo creo en los mensajes del Espíritu. And I repeat, no World War III. No habrá guerra mundial 3. There will be a lot of confusion in the Middle East. Habrá mucha confusión en el Medio Oriente. And it will look like a big war, but there will Parecerá not como una gran be a guerra, war. Pero no va a haber una guerra. Because of manifestations from heaven. Por las manifestaciones del cielo. So Spirit says, Así que el cielo be focused dice, on the light. Concéntrate en la luz. And keep on looking at things in a positive way. Y seguid mirando las cosas en forma positiva. And God willing, we will meet again here and Dios mediante, in Canada. Nos veremos aquí o en Canadá. Again, I want to thank Rafa. Quiero agradecer otra vez a Rafa por todo lo que hace, possible. Por hacer Let's esto posible. Give him a round of applause. Vamos a darle un aplauso a él. Yay for Rafa!